pegajoso, ¿no? Un aplauso grande entonces, porque ahora viene lo bueno. ¿Cómo que lo bueno? Ah, una pequeña pausa. ¿Puede venir a donde quieran un ratito, tomarse una bebida? 5 minutos. No, no más de 5 minutos, porque tenemos que entregar a las 8 o las 6. ¿Ya?